y bueno, por algunos inconvenientes que tuvimos en el inicio, es probable que se extienda uno o dos días más la semana que viene. ¿Qué es lo que se va a brindar? Este camión sanitario tiene el servicio de atención primaria en odontología y en oftalmología, y también realiza un trabajo de abordaje territorial con las demandas que se van presentando aquí, y también se están realizando, se van a planificar, digamos, algunos talleres de educación sexual reproductiva, violencia de género, abuso infantil, embarazo adolescente, ese tipo de cosas. ¿Cómo es la organización para acceder a las consultas o a la atención de los profesionales? Los vecinos y vecinas se tienen que acercar al lugar donde van a estar los camiones, que lunes, martes y miércoles van a estar aquí en el CAMU, y jueves y viernes van a estar en la Junta Vecinal del Barrio Guido. Se acercan con su DNI, el turno es individual, digo, porque por ahí viene una vecina que quiere sacarle a la otra vecina o claro, un primo, no, es individual con su DNI, y es para aquellos que no tienen obra social, y es por orden de llegada, con lo cual, digamos, recomendamos a la gente que el horario de atención empieza a las 8, de 8 a 12 y de 13 a 17 por la tarde. La primera hora, de 8 a 9 y de 13 a 14, es el horario donde se otorgan los turnos. Uh-huh. Y tiene la posibilidad este camión de generar también lentes, por lo que nos contaban. Sí, sí, es que ese es el fuerte de este camión, digamos, lo que... y de todas maneras, digamos, como hoy no tenemos el oftalmólogo porque hubo un inconveniente con su salud, digamos, y no pudo viajar ayer, en el día de ayer, yo creo que para ya para mañana vamos a estar resolviendo esta cuestión. Si algún vecino hoy, por ejemplo, tiene la receta ya de los anteojos, puede acercarse porque el laboratorio funciona y puede llevarse los anteojos, puede ya encaminar el trabajo de los anteojos. Pero la atención, digamos, del oftalmólogo va a estar regularizada. Estimamos que el día de mañana los vamos a mantener al tanto. Fue un inconveniente de último momento.